atractivos, trayendo un mensaje positivo, sentirse vivo, el micrófono activo y las palabras se desatan, un poema asesino, tu cráneo taladra, no vas a parar, este hipnótico ritmo está pidiendo más. Llegaste volando, aterrizaste en la tierra, ya no puedes dudar, entonces échate a andar, a caminar. La medianoche nos invita una vez más a subirse al coche, la montaña rusa que nos seduce y nos conoce. Somos sus secuaces, a veces sagaces, a veces precoces. Caminando, tambaleando, buscando el sonido que hasta dentro de los huesos se ha metido. Va fluyendo de manera natural, comprendiendo experiencia sensorial, sintiendo que por la espina dorsal va subiendo la energía que nos motiva y que ya no nos deja renunciar. No nos deja renunciar. Reactivos, reactivos, reactivos. R-E-A-C-T-I-V-O-S es una fuerza que crece. Nada es lo que parece en esta dimensión, buscando la realización. R-E-A-C-T-I-V-O-S es una fuerza que crece. Nada es lo que parece en esta dimensión, buscando la realización. Esta música me levanta el ánimo, es mi compañía desde que me levanto. Yo la escucho todo el día sin parar y no me canso, y le subo el volumen cuando suena en la radio. Hay que disfrutar, prepararse para todo y concretar, tratar de conseguirlo, intentarlo, perseguirlo, no sentirse abatido, que es como caer rendido, herido. Sabes muy bien lo que te digo, vamos, arriba ya. Explota la vida hasta el final, explota la vida hasta el final. R-E-A-C-T-I-V-O-S es una fuerza que crece. Nada es lo que parece en esta dimensión, buscando la realización. Reactivos, reactivos, reactivos. R-E-A-C-T-I-V-O-S es una fuerza que crece. Nada es lo que parece en esta dimensión, buscando la realización. Abriendo la cabeza a experiencias nuevas, esa es la mejor manera que hay de evolucionar. Mental, espiritual, no, no existen fronteras. Hoy reclama la libertad, no te portes mal o te la quitarán. Sé honesto con vos mismo en tu forma de actuar. Dejándote llevar, tú puedes elevarte, aclarando tus pensamientos, haciendo el aguante. Dejándote llevar, tú puedes elevarte, aclarando tus pensamientos, haciendo el aguante. Reactivos, reactivos, reactivos. R-E-A-C-T-I-V-O-S es una fuerza que crece. Nada es lo que parece en esta dimensión, buscando la.